Te pido que no, mi vida, no me digas que me odia, porque esa es una injusticia que tú cometes conmigo. Yo tengo que hablar contigo y decirte muchas cosas y entregarte mi cariño, lo que tú has aborrecido sin haber ningún motivo, tan ingrata mariposa. Yo tengo que hablar contigo y decirte muchas cosas y entregarte mi cariño, lo que tú has aborrecido sin haber ningún motivo, tan ingrata mariposa. Hoy que yo te quiero tanto, tú tratas de aborrecerme, y esa es una cosa injusta, porque no veo la razón. Yo no tengo a quien quejarme, si no es a la mala suerte que tiene mi corazón, de sufrir por un amor, y esa grande decepción me puede causar la muerte. Yo no tengo a quien quejarme, si no es a la mala suerte que tiene mi corazón, de sufrir por un amor, y esa grande decepción me puede causar la muerte. Thank you.